Pues reunión de mentores de mayo y bueno, comentar un poco el temario que vamos a tener hoy, comentar de nuevo el tema de las tareas en retraso, que básicamente va a ser lo más importante y luego abrir un turno de problemas, dudas, para que todo el mundo pueda opinar. Sobre el tema de las tareas en retraso, me voy a meter ahora para decíroslo con certeza, pero tenemos en el Mucha razón. programa de mentores 107 tareas en retraso. Os voy a poner el enlace. Sobre todo las que más me preocupan son las que están en el tema de aprendices por iniciar, ¿vale? Porque los aprendices iniciados, bueno, pues se nos puede pasar conectar, o sea, hablar con ellos justo cada semana, ¿vale? Pero en el tema de los aprendices por iniciar es bastante importante que no haya retrasos. Por el hecho de que si se cumplen los plazos y no contesta, les moveremos antes a borrados. De hecho, aproximadamente si seguimos los plazos a rajatabla en 12 días, descartaríamos a alguna persona de las que no contesta. Y en otro caso, bueno, pues le moveríamos a iniciados cuando empiece a hacer algo. Entonces, es súper importante porque es que hay tareas que veo que tienen casi un mes de retraso. Si hay tareas que tienen un mes de retraso, significa que el mentor no está haciendo su trabajo y no puede ser mentor. Así de claro, no puedes tener una tarea que se supone que hay que hacer en 4 días con un mes de retraso. Entonces, voy a revisar esto y los mentores que tengan las tareas con tanto retraso, hablaré con ellos porque si no pueden ser mentores, lo tienen que decir. No podemos bloquear al resto de los mentores porque haya tanta tarea en retraso. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos ahora mismo 61 personas en cola para ser asignadas. Y lo que no voy a hacer es empezar a asignar a gente que veo que tiene tareas en retraso de casi un mes porque sé que es tirar a la basura a ese aprendiz. Y tampoco podemos permitirnos eso. Entonces, necesito un compromiso de todos los mentores que tienen las tareas en retraso para que lo hagan ya. O sea, llevo un mes y medio avisando para que lo hagan ya y se pongan al día o dejen el programa de mentores. No sé cómo lo veis los demás, pero vamos, yo lo veo clarísimamente. No podemos estar retrasándonos por la gente que va con retraso y que al final retrasa todo el programa. El Teambox lo he visto de reojo, pero sí me he puesto en contacto con todos los aprendices que tenía asignados. No me han contestado todavía, me contestaron los últimos hace cosa de 2 meses. Estoy esperando respuesta y si acaso se me pasaban por Twitter y me hablaban un poco, pero formalmente no hacían nada. Con lo cual, es lo que yo estoy diciendo. Desanima un poco, pero bueno, yo lo estoy llevando, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en general en lo de no, o sea, no podemos tener a personas un mes esperando. La duda que me surge ahora es con estas personas que llegan un mes tarde, si todavía merece la pena contactar con estos aprendices, porque después de tanto tiempo, la impresión que pueden tener de nosotros, no sé cómo de buena va a ser después de tanto tiempo. Ya, a mí lo que me pasa es que se me cae la cara de vergüenza cada vez que hay un mensaje en la lista o en el foro diciendo, no, es que escribí hace 2 semanas y nadie me ha contestado. O sea, contesté al mensaje que me llegó y nadie me ha contestado. Y yo pensando por dentro, lógico, estoy asignando en orden de llegada y tengo ahora mismo la persona más antigua que no está asignada es del 23 de abril. 23 de abril. ¿Y qué hago con esta persona? No la puedo asignar porque me voy a la lista de mentores y veo que todos tenemos alrededor de 8, 9 ya asignadas. Y no solo eso, sino que miro a ver a quién se lo asigno y veo que tiene 7 tareas en retraso. Pues no puedo, entonces yo estoy bloqueado, no puedo trabajar así. Pero bueno, Sí, sí. perdón. Hay una. Tú sí tienes un número de los que más o menos iban al día. ¿A cuántos son? ¿Cinco, cuatro, tres, seis mentores? También el problema es que entran más de los que licenciamos. Entonces, no siempre va a haber más gente entrando de los que podemos sacar, de los que, por así decirlo, cada mentor puede salir de él. Porque no sé hasta qué límite vamos a poder tener cuántos aprendices, un mentor, 10 aprendices, es mucho ya de por sí. Pero es que la Entonces, mayoría de esta gente son preaprendices. Porque la mayoría, como dice Antonio, no van a contestar. Y es un hecho que tenemos que contar con él. Pero si no movemos nuestra tarea y les contactamos siguiendo el procedimiento, nunca dejarán de estar en ese limbo y no sabemos qué es lo que pasa con esa gente. Entonces, me he encontrado con que algunos me decís, no, pero si es que ya he hablado con ellos. Bueno, pues ponlo en la tarea, mueve la tarea, si no, ni siquiera tú te vas a acordar. Entonces, en vez de pasar 12 días, va a pasar un mes para mover a un aprendiz a borrados. Entonces, si tenemos que gastar un mes para mover un aprendiz a borrados, este programa no funciona. Lo que también noto, y en mi caso me pasaba al principio, es que yo, por ejemplo, coloco un aprendiz en contacto con el líder del proyecto y hago en la tarea le hago ping al líder del proyecto o al coordinador y le digo, oye, te he puesto en contacto con este aprendiz, avísame de cualquier novedad, y el coordinador de proyecto no me avisa nada en la tarea, por lo tanto me quedo en el aire, contacto al aprendiz, el aprendiz me dice, oye, hablé con fulano, pero fulano no me ha vuelto a escribir más, entonces le escribo al coordinador y el coordinador me dice, no, que le he enviado algo, pero el aprendiz no me ha respondido, falta la coordinación también en el coordinador de proyectos con el mentor para saber que este coordinador de proyecto esté constantemente, no constantemente, pero que sí deje saber en la tarea del aprendiz de qué es lo que está haciendo, si recibió el contacto del aprendiz y qué tarea le asignó a él o qué respuesta le dio él al aprendiz, para que entonces el mentor sepa, oye, este fulano ha hablado ya con él y se le ha dicho esto, bueno, veremos qué tiempo tengo que dejarle yo al aprendiz para volverlo a contactar para ver si ha hecho lo que se le dejó hacer. El problema es que las tareas de... En mi caso pasaba al principio, pero ya eso se ha corregido. Las tareas de aprendices solo las ven los mentores y hay responsables de proyecto que no son mentores. Con lo cual, ojo con eso, porque no puedes hacer un mention en una tarea a una persona que no es mentor. Entonces yo lo que hago es mandar un correo. Claro, y le digo, oye, mira, eso, está tal... No, perdona, que iba a decir eso. Que, o sea, yo lo hago las dos formas. O sea, Arturo le copio tanto en mail con los avances del proyecto de Stephanie como la propia tarea. Eso es lo que decía. Que falta esa comunicación entre el coordinador de proyecto y el mentor para que se sepa, pues, que el mentor sepa, oye, sí está moviéndose. Para esto, para evitar entonces el buffer de tener al aprendiz con la tarea asignada, pero no saber si realmente el aprendiz dio el paso siguiente, que es hacer lo que el coordinador de proyecto le pide que haga, porque ese paso es ahí donde nos quedamos la mayoría, que el aprendiz se queda parado, estancado en esta parte donde el coordinador le pide que haga algo y él no lo hace. Entonces, si el coordinador no informa de esto al mentor, el mentor no sabe y obviamente el aprendiz pasa una semana en espera y se le trata de hacerle un recordatorio, pero el aprendiz luego queda como que, oye, sí, me dijeron algo, pero no me recuerdo qué es lo que dijo, o dicen, no me llegó nada. Por eso el responsable lo que tiene que hacer es crearle invitarle al gestor de tareas y asignarle una tarea con una fecha pactada, que es lo que pone el procedimiento. Entonces, de esta forma, el responsable te dice, pues he quedado con él que vamos a hacer esto para tal día. Entonces tú te marcas volver a contactar con el aprendiz pues a mitad o así para ver qué tal va, o tirando hacia el final, casi cuando ya tiene que completarla. Y vamos, yo por ejemplo es lo que estaba haciendo con Gabriela, porque tengo muchísima gente todos tenemos mucha gente de control de calidad, porque yo creo que es un poco la caja desastre, que cuando no saben qué hacer marcan control de calidad. Y lo que hemos ido haciendo es eso. Me llega el aprendiz, me dice control de calidad, yo le digo, oye, Gabriela, ¿qué cositas hay para hacer? Me dice, pues esto. Vale, le digo al aprendiz, te vamos a crear una cuenta, nuestro gestor de tareas, y vas a trabajar con Gabriela. Gabriela le crea la tarea y hacemos el seguimiento. Y yo voy hablando, evidentemente, con Gabriela de vez en cuando, qué tal va este chico, qué tal, tal. Y todas las semanas me va saltando la tarea de hablar con la gente y le digo, oye, ¿qué tal va todo con Gabriela? ¿Qué tal va el tema de la tarea? Y me dice, bueno, lo estamos sacando adelante, o tengo este problema, o no sé qué, o no me he podido conectar. Entonces ya le digo a Gabriela, oye, ojo que me está diciendo que no tiene conexión esta semana o tal. O sea, actúas como lo que tiene que ser el mentor, que es de puente entre los aprendices y realmente los grupos de trabajo. Vamos, aquí... Sí, Bernie, habla. No, me iba a decir que no sé si eso está puesto en la forma o en el procedimiento de mentor. O sea, sí que hay un montón de cosas en el procedimiento que hablan de cómo comunicarte con el aprendiz, pero no sé si la comunicación entre mentor y, en este caso, la persona que está asignada como la que le está poniendo la tarea, en este caso es el coordinador de un proyecto o lo que sea, existe esa parte de gestión, ¿no? Un poco, que es un poco de sentido común, ¿vale? De hablar con quien sea para ver cómo va, cómo está avanzando el aprendiz, pero no sé si está en el procedimiento o si se tiene que añadir. Sí, está en esa parte que he enlazado. Dice, tu tarea en este punto será poner en contacto al aprendiz con el coordinador del proyecto que le interese y le dé una tarea específica en la que trabajar y una fecha pactada para que tenga un objetivo claro. Y todo esto se creará como una tarea para hacer el seguimiento. Y luego viene un pequeño ejemplo de cómo sería el procedimiento de una persona de control de calidad. Bueno, es que en el tema de los aprendices hay de todo. Porque a mí Guillermo Movia me mandó una señora y me preguntó qué estaba haciendo en Mozilla, en Mocedu, adultos. Le dije lo que estaba haciendo, la temática, el programa que llevaba a cabo y me puse a su disposición. Ya han pasado bastante tiempo y no ha vuelto a contactar conmigo. Es que si están en el limbo muchas veces es porque el propio aprendiz o preaprendiz quiere. No es porque nosotros no le tengamos asignadas tareas, porque en foros y todo este tema, sí, yo les digo, participa en el foro. Estas son las preguntas frecuentes, estos son los sitios que puedes recurrir para sacar información. Todo el material que tengo se lo paso, pero luego si ellos no quieren participar, incluso sin contestarte en el correo, de vez en cuando entran a Twitter y digamos, entre comillas, te están molestando, pues claro, en el limbo están ellos. No es que quiera tenerlos yo. No, pero cuando decían el limbo, me referían a las tareas. Las tareas siempre tienen que tener una fecha no caducada. Lo que significa es que ya has intentado hablar con esta persona y que el que está pendiente de hacer algo no eres tú, sino es el aprendiz. Porque muchas veces yo muevo la tarea y digo, no me contesta. Vuelvo a mandarle un recordatorio y vuelvo a mover la fecha para acordarme que ese día tengo que volver a contactar. ¿Qué hacemos en el caso de que el aprendiz no nos dice, bueno, no tengo tiempo, no pude hacerlo, volvemos a poner la tarea y le damos más tiempo? Porque si el aprendiz no hace nada y no se mueve, bueno, también está el procedimiento de mentor. O sea, si me dice dos veces ya que no tiene tiempo, le digo, bueno, cuando tengas tiempo me vuelves a avisar y nos volvemos a poner en contacto. O sea, y le mueves a borrarlos y ya está. Que eso me ha pasado. Pero una persona que empezó a hacer cosas y luego desapareció y no me contestaba, le he movido a borrados porque no me contestaba. Y otra persona que me dijo que sí que iba a hacer cosas, pero al final me dijo, no, al final ya no voy a tener tiempo. Pues le mando el correo este último de recuerda que estamos aquí para lo que necesites y vuélveme a contactar cuando vuelvas a tener tiempo. Y le muevo a borrados y ya está. Pues un error que estaba yo cometiendo. El documento de borrados, pues no lo desconocía yo. Cuando uno no me contestaba ya tres veces o pasaba demasiado tiempo o ya reiteradas veces me decía, sí, voy a hacer algo, o cuando le daba un y seguía sin hacer nada, pues directamente lo eliminaba de docs, del documento de docs. No, pero el documento ya no lo usamos. Lo que se dice borrado en Nuqueador es que en la parte de mentores hay, en las tareas tienen categorías diferentes y hay la última categoría que está al final de todo, dice aprendices borrados. Tú lo que haces es arrastrar el aprendiz. No, es que no lo he visto, ¿eh? En esta parte sale. Tú buscas el aprendiz y lo arrastras, colocas el puntero sobre el nombre y sale unas flechitas en forma de cruz. Arrastras esa tarea hasta el final y lo colocas en espera. No, lo colocas en rechazado. Importante, rechazado. Nunca uséis espera, lo pone en el procedimiento, okay. Porque está bugueado y desaparece la tarea de la vista. Tiene que estar en rechazado. Primero pero mueves y luego en rechazado. Bueno, fíjate que los aprendices por iniciar hay varios en espera. Ya le he avisado a Fernando que lo corrija. No, si es que la herramienta es que no la ha llegado ni a ver. Vi el correo, me llegaron esa temporada como unos 100 correos de golpe. Y mira, me desanimé completamente. Yo dije, mira, yo sigo con mi marcha y ya fue aquella vez que te rogué. Digo, mira, yo voy al estatus que tiene ahora mismo Ricardo Palomares, que se está muy ricamente. Contesto en el foro, hago mis consejas en Mocedu, digo, y que no me dé un dolor de cabeza con los aprendices. La ventaja de las tareas es que no tienes que preocuparte ni tener en la cabeza nada que memorizar. Sabes que para tal día aparece el nombre de una persona, lees el comentario, vuelves a contactar con él. Es todo muy mecánico. Sí, yo tengo un filtro que tira todos los correos de Nuqueador a basura, o sea que es muy mecánico. vale, espera. Bueno, vamos a terminar con lo de tareas tareas en retraso, que más o menos ya se ha comentado, y vamos a pasar al siguiente bloque, que es problemas, dudas y comentarios sobre las mentorías. Pero un segundo, Buque, o sea, por saber un poco qué vamos a hacer con esto, o sea, qué solución le vamos a poner a esta gente que llevamos un mes sin decirle nada, ¿qué hacemos? Es que hay que reasignarlo. Es que a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. O sea, cada vez que asigno una persona que lleve tanto tiempo, le voy a poner mentor. Lo primero, manda una disculpa por no contactar antes con él. Y estas personas que tienen retraso, en serio, esto tiene que estar ya. Si no lo hacen ya, no pueden seguir siendo mentores y hay que reasignar a las personas. Muchas no han sido ni iniciadas de esas tareas. No hay ningún comentario. Está que está asignada y no aparece ningún comentario. Y algún mentor me ha dicho, no, pero sí que le he hecho algo. Digo, pues no lo has puesto en la tarea. Yo lo que hago es voy al Teambox, miro las tareas y miro los comentarios. Entonces, sí, a lo mejor un maratón de... Pero vamos, es que no es tan difícil, porque... Por mucha gente que puedas tener, mandar correos a 12 personas te lleva 30 minutos. Ya está. Y eso es cuando vas con retraso. Yo creo que también podríamos hacer un llamado a nuevos mentores, porque sé que hubo gente que no pudo asistir a la reunión de que se hizo la última vez para nuevos mentores. Podríamos llamar a los que están licenciados en la lista. La gente que no pudo asistir, se le pasaron los enlaces y está como mentor. O sea, los que ya habíamos identificado que tenían las cualidades para ser mentores, son todos mentores. ¿Vale? Podemos identificar un par de ellos más, pero un par de ellos más no va a cambiar absolutamente nada, porque dos personas no es nada comparado con la cantidad. Lo que tenemos que hacer es que todo el mundo sea consciente que tiene que hacer el trabajo de mentor o bajarse, porque si no, está retrasando a todo el grupo, porque no se puede asignar nueva gente, porque hay gente en retraso y es una bola de nieve todo, la pescadilla que se muerde la cola. Una pregunta. Yo hasta ahora lo estoy pasando todos los preaprendices que me están mandando en Google Docs, que era como lo estábamos llevando. El Teambox no lo estoy tocando para nada, ya lo he dicho. Pues, pero si me tienes que mandar más aprendices, mándamelos porque los estoy llevando al día. Antonio, es que no. Llevamos desde hace muchísimo que no utilizamos el Google Docs. Es que lo hemos dicho en las dos últimas reuniones. Hemos pasado todo a Teambox. De hecho, el Google Docs está la gente ya quitada y todo para que no se pueda seguir utilizando. Entonces, lo que te pediría es que vuelvas a revisar el procedimiento de pe a pa. Hay un vídeo y que muevas a toda la gente del Google Doc a Teambox. A todos, absolutamente. Es la única forma que hay ahora de organizarlo. Y creo que otra persona también me ha dicho que lo seguía utilizando con la hoja. No sé quién ha sido. Y le he dicho, no, es que yo ya no sé cómo contarlo. Es que he mandado muchos correos, hemos tenido dos reuniones. O sea, creía que esto quedaba más o menos claro para todo el mundo, que nos habíamos migrado y que estábamos haciendo las cosas de otra forma. No, el Teambox realmente es mucho más cómodo que la hoja de Excel. Podrías echarle una mirada, Antonio, y ver que si te parece mejor, pero realmente es mucho más cómodo que tener una hoja de Excel, porque puedes llevarlo más organizado. Sí será más fácil, Arturo, pero hasta tú mismo te has equivocado hace un momento. O sea que tan fácil no será. ¿En qué parte has dicho que me he equivocado? En los borrados. Ah, bueno, cosas que... el procedimiento completo... Pero cierto. Siempre ahí... que hay dudas, volver al procedimiento. Vamos a ver, yo cuando tengo que... Dudas. Claro. O sea, el procedimiento está escrito para no sabérsele de memoria. Está escrito para que si necesitas, le abres y le lees. O sea, cuando yo tengo que mandar un correo, me voy al procedimiento y hago copy-paste y miro exactamente lo que había que poner. Yo más o menos me le sé de memoria, pero es que el procedimiento está hecho para eso, para que no te le tengas que saber de memoria y le abras cada vez que te surjan dudas. Y además es que hice un vídeo para explicar el procedimiento. Nuqueador, yo creo que también deberíamos licenciar a unos cuantos, o sea, que ya estén trabajando. Sí, bueno, de todas formas, mañana saltará correo de licenciados. Yo tengo ya un par de ellos identificados. Y además, al hilo de esto, creo que es importante que tengamos en mente que el objetivo del mentor con los aprendices es que se licencien. Y para que se licencien, en el procedimiento también hay unas bases de mínimos que tienen que cumplir. Con lo cual, durante tu mentoría, lo que tienes que intentar es que esta persona haga el trabajo en el área que está interesado y que a la vez cumpla con los objetivos para licenciarse. Por ejemplo, que tenga integración con la comunidad, que tenga independencia del mentor, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tenía muchos aprendices que no he licenciado hasta que no han cumplido los mínimos para ser licenciados. Entonces, mi tarea durante este tiempo ha sido, pues eso, mayor integración con la comunidad, que envíen un correo a la lista general, etcétera. O sea, no te licencias porque hayas trabajado mucho por tu cuenta, sino te licencias porque te has integrado en la comunidad. Bueno, voy a seguir siendo pesado. Creo que los que están en rojo ahora mismo, que llevan un mes sin contactarles, los quitaría de ahí y metería a los nuevos, a los que están con menos de un mes, ¿sabes? Esperando a que alguien le diga algo. Ya, pero es que a mí me da miedo que entre esas... Sí, Gabriela, perdón. Quería hacerle un comentario a Antonio. Yo me equivoco bastante también con el Teambox. Noqueador bien lo sabe. Pero así que me resulta muchísimo como práctico que la hoja y que el Google Docs. Te perdemos la voz, Gabriela. Se te ha vuelto robótica. Quedan registradas las fechas de cuando hay que hacer las cosas. Entonces es muy sencillo ir y ver qué es lo que está pendiente. Efectivamente, es que es hiper, hiper sencillo. O sea, es que yo ya no me preocupo en recordar nada. Cuando me llega el correo veo, ah, vale, para mañana tengo a estas tres personas. Pues mañana me va a llegar el correo diciendo, para hoy tienes esto. Y para hoy tardo 5 minutos de reloj en mandar 3 correos y mover las fechas. Y poner dentro de unos días vuelvo a hablar con ellos. Me han comentado que tienen este problema, no sé qué. Y ya no solo eso, sino que es que no podemos ser perfectos. Siempre se nos va a olvidar. Y yo, aprendices que ya tenía iniciados, hacía mogollón que no contactaba con ellos porque se te pasa. No sabes cuándo has hablado con ellos si no buscas el correo. Y en el Teambox vas a la tarea de la persona y ves la última vez que has contactado con ellos y cuándo te toca contactar con ellos. Sí, la hoja de Google Docs también lo podías ver, pero bueno, que si está mejor la herramienta la voy a mirar, pero ya digo, me llegó en la época que me entraron correos a mansalva y desistí, porque el tiempo libre no me gusta mucho apreciarlo, gastarlo en tareas administrativas. Este procedimiento te va a ahorrar todas las tareas y el que el tiempo de mentoría se te reduzca 5 veces o 6 veces. O sea, mucho, mucho más fácil y te va a llevar mucho menos tiempo a la semana. Posiblemente la semana tengas que dedicar 30 minutos a ser mentor con este procedimiento. De acuerdo, mi problema es la resistencia a las novedades, no es otra. Y puede estar tranquila, Gabriela, que no es porque quiera yo equivocarme o me haya equivocado. No, es que desistí hace un mes. Vale, sobre lo que comentaba Bernie, es que el miedo que tengo yo es que de esta gente que tenemos pendiente, entre todos ellos, yo no quiero descartar a nadie por el hecho de que seguro que entre todos ellos va a haber alguien que podría ser un colaborador de puta madre, ¿sabes? Y le vamos a tirar a la basura, pues no me parece. Entonces por eso hay que ir contactando en orden, porque no sabemos de todas estas 61 personas si tenemos 3 que van a ser los futuros colaboradores del mes, por decirlo de alguna forma. Entonces no podemos descartar absolutamente a ninguno, porque no sabemos cómo va a evolucionar esta persona. Y porque muchos de ellos, o algunos de ellos, han rellenado el formulario porque se lo hemos dicho nosotros en eventos y les vamos a descartar y van a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy de acuerdo, pero entonces hagamos un maratón o hagamos algo y solucionémoslo yo creo que en 3 días. El maratón es simplemente conectarnos todos así como estamos ahora y empezar mentoría. Fulano, tengo aprendiz tal, está en tu proyecto, o sea, maratón de mentores y de coordinadores. Para hacerlo más rápido, que nos pongamos al día en un fin de semana, lo hacemos. Lo difícil es coincidir todos. Pero para eso es cuadrar una fecha. Tiramos un doodle y se hace. Yo solo lo digo porque ahora imagínate que volvemos a decir que hay que hacer esto, porque no puede ser, un mes, tal. Esto supongo que, imagínate que al final conseguimos que 3 o 4 de los que están pendientes se pongan al día. ¿Cuánto crees que va a tardar? Porque va a tardar un poco. Entonces, a mí el miedo que me da es seguir teniendo este gap de un mes con todos los que están entrando. Porque es lo que tú has dicho, el último que tenemos, digamos, enviado correo es del 26 de abril, ¿no? O sea, es que ya llevamos un mes de retraso. Sí. O sea, me da ese miedo, o sea, tener esa imagen hacia afuera de que tardan un mes en contestarte. Claro, es que ese es uno de los grandes problemas, que posiblemente mucha de la gente que contactemos se le han pasado las ganas de colaborar. Por eso insisto tanto. En mi experiencia te digo yo que no. Que no vas a encontrar colaboradores fuera de serie. Bueno, colaboradores o potenciales colaboradores. De más de la decena que he contactado con ellos, ninguno ha seguido. O sea, no exageremos tampoco. No, que no exageremos. Que yo te estoy diciendo que de toda la gente, como máximo un 10% van a acabar siendo colaboradores. Ojo, un 10%, y que tenemos que partir con esto en la cabeza. Mocedo y asistencia, en lo que a mí respecta, nadie. Pero así de contundente, nadie. Ni 90, ni 95. Nadie ha continuado. Pero tenéis tareas ahí fáciles de estas que pueden continuar en tiempo. O sea, lo del foro, que entraban, decían algo y se iban, o ni siquiera entraban ni ayudaban. Unos contestaban 10, como mucho, 16 respuestas como mucho, porque otros ni siquiera llegaron a registrarse en el foro y me decían, sí, es que ahora estoy ocupado, de aquí a una semana entro. Volví a contactar, o me entraba por Twitter y me mandaba un mensaje, o veía que me decía, pues muy bien, muy buen artículo el que has escrito sobre asistencia, qué bien, ¿vas a participar en el foro? Sí, y venga a marear la perdiz, y acabas mareado. Yo con los aprendices, sinceramente, termino mareado, porque te prometen mucho, pero luego no lo ves el resultado. El único que estoy viendo yo por el foro es un aprendiz que lleva Rubén, que es FNK. Crisis, hace un año lo tenía yo como aprendiz, luego volvió, luego se fue, luego volvió, pero son una, dos preguntas cada 2-3 meses, pero es que eso tampoco es plan. Y para la información que les envío yo y el tiempo que invierto, pues la verdad, que ya te digo, es que se te van las ganas, por lo menos a mí. Pues eso yo creo que es parte de definir exactamente por qué está fallando tanto o cuál es la tasa de éxito en cada uno de los proyectos. En este caso estamos hablando de asistencia. ¿Y cuál es y qué es lo que ocurre con la gente de asistencia para que nadie se quede? O sea, por eso digo que es importante en el hecho de la mentoría que los responsables pongan tareas sencillas con una fecha. Y que esa fecha sea como el objetivo. O sea, por ejemplo, pues de aquí a 2 semanas tu tarea va a ser sacar las preguntas más comunes del foro. Además de que estés ayudando, ve apuntando en una lista y me la pasas dentro de 2 semanas. O sea, cosas de ese tipo. Que no te voy a decir que eso sea infalible, pero no lo sé. O sea, pensar tareas que tengan un inicio y un fin, porque ayudar en el foro no tiene fin, es uno de los problemas. O sea, buscar cosas en concreto para poner metas y que se pueda ver esa evolución de la persona. Bueno, pero eso de las preguntas frecuentes, eso ya lo hago yo normalmente. Incluso cuando estuvimos en el World Week, estuve mostrando las que más se solían hacer, o incluso ya voy pasando las soluciones, lo voy planteando a control de calidad, o si encuentro a alguien en el IRC empiezo a ver cuando está fallando algo más común, pero eso ya lo hago yo. Incluso bueno, yo a los aprendices, bueno, todas esas preguntas se las voy pasando directamente para que se vayan habituando, pero mandárselo a ellos, con que no son capaces de entrar al foro a comentar cualquier cosa, no voy a decir una pregunta técnica, no, una cuestión de debate, es que tampoco entran. No sé, bueno, esto ya cae dentro de un debate de cómo mejorar la interacción de los aprendices en asistencia, que podríamos estar también otro largo entendido. Pero bueno, esto yo creo que a lo mejor es buena idea sacarlo a la palestra en el propio foro de participación para que la gente del área de asistencia vaya dando sus ideas y la gente del propio foro, vamos. No vamos a alargar más lo de las tareas, ¿vale? Llevamos ya media hora y hemos empezado con retraso. Vamos a pasar al siguiente punto. Problemas y dudas. Un poco caso abierto para que cada uno pueda ir comentando. Reuniones semanales. Ya, ¿qué no se están haciendo? Pero si no se están haciendo ni siquiera, el problema es que si no se está haciendo ni siquiera las mentorías, pues mal vamos a conseguir hacer las reuniones semanales. Hay que retomarlas, pero como todo, no hay compromiso. No, pero eso nos quita trabajo, porque si coge cada uno un grupo o toma un grupo de aprendices y los dirige, está para dudas y preguntas, no es como estar siempre al pie del cañón el mentor, y además es una cosa abierta y participativa. El que de verdad esté el aprendiz interesado, pues participará en las reuniones semanales. Y ya digo, si somos 20 mentores, pues prácticamente nos toca 2 reuniones al año. Es que es poquísimo, es ridículo, ya lo dije en el World Week. Muchísima descarga. Yo me acuerdo de lo que dijiste en el Gorwick y yo creía que habíamos quedado en hacer un calendario y repartirlas, ¿no? O sea, podíamos hacerlo, quiero decir. Pues hay que apuntar. Acción, crear un calendario para irnos apuntando qué semana vamos a encargarnos cada uno. De aquí a, yo qué sé, hacer un trimestre, ¿vale? Que parece más fácil de hacer. Es una forma también de ver los aprendices que tienen ganas de participar y colaborar. Los que no entren, pues desde luego también va a ser un termómetro. Sí, sí. Y sobre todo veremos que no es siempre culpa del colaborador el que haya más, o sea, del mentor el que no haya más colaboradores. Puede venir del lado del aprendiz, como yo estoy viendo. Bueno, yo quería contaros un caso que he tenido un poco, me ha sorprendido un poco, que es un chico que me asignó Nuke hace poquito, que se llama Daniel. Y que le envié el correo, no me contestó al primer correo, le envié un recordatorio, segundo, y me responde que le gustaría saber datos más objetivos sobre mí. Entonces le respondo, le digo que soy, que trabajo en Mozilla Hispano, que colaboro desde hace tanto tiempo y tal, y que le contacto porque él se ha interesado a través del formulario. O sea, no sé, yo me imaginé que su respuesta venía más a decirme que no me conocía y que quién era y que quién soy yo para escribirle, ¿no? Entonces me presenté un poco, tal, le conté que soy Mozilla Hispano, por qué le había escrito. Y la última respuesta que me manda es, no, pero es que quería saber cómo te llamas, de qué país eres, a qué te dedicas y un poco información personal sobre ti, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, le respondí y le digo, mira, pues me llamo Berni Melero, soy de España y le pongo un enlace a la página del perfil en Mozilla Hispano. Le digo, mira, aquí tienes mi perfil para, porque hay algunos más, unos datos más sobre mí de lo que estaba haciendo y tal. Y hasta hoy, ¿sabes? Y no sé, la segunda vez que le respondí con lo de que trabajaba en Mozilla Hispano, le volví a recordar el enlace con aquí tienes los proyectos que te interesan y tal, y cuéntame un poco tus habilidades o a qué te gustaría dedicarte o cuáles son tus intereses y tal. Y no me ha respondido a ninguna de esas preguntas y me está diciendo cosas de este tipo. No sé, es un poco extraño. No me ha vuelto a contestar desde la última vez, que ya le dije mi nombre, mi apellido y mi país de residencia, pero bueno, que lo sepáis, vamos. A ver, hay gente muy peculiar. Y viendo lo que escriben en el formulario de colabora, sinceramente hay algunos que directamente no les asigno porque ya veo que o están un poco dañados o no saben lo que están rellenando, ¿vale? Están broken. Entonces, no sé si a lo mejor este ha sido un caso de los que se me ha escapado que tenía mala pinta, no creo. Dime cómo se llamaba. Dime, ponme aquí en el chat el correo que busco cuál fue lo que escribió en el formulario. Puede ser bastante revelador. Pero fíjate, lo que sucede también sucedió ahora recientemente con una persona que llenó el formulario porque quería contactarnos para hacernos una entrevista de radio aquí en Venezuela. Berni estaba, le llegó a, estaba en contacto con él y Juan Eladio también, que era una estación de radio que quería hacer una entrevista a nosotros sobre Firefox OS y llenó el formulario de contacto. O sea, se metieron por el sistema de aprendices para tratar de llegar a un contacto de prensa. Sí, pero al final, ¿eso cómo lo estás haciendo? O sea, al final vamos a hacerla, ¿no? Oh, claro, obvio, pero no creo que debería ser como un aprendiz, sino pasarlo ya, como prensa. Sí, sí, está claro, verdad. Hay que sacarlo de aprendices y colocarlo como una relación de prensa. Quizás Mozilla Hispano debería necesitar un correo, un alias, prensa@mozillahispano, para manejar los contactos de este tipo o para transferirlos a las personas adecuadas para manejar este tipo de contactos. Porque hay gente que está llenando el formulario y no tiene ni idea de lo que hacen o lo llenan para tratar de hablar con nosotros para otras cosas que no son del sistema de aprendices. Tú lo dirás en broma, pero cuando yo reviso los correos de aprendices me encuentro con una barbaridad, una cantidad de cosas. Lo coloco en el foro del Facebook para reírnos un rato, pero hay cosas que como digo, o sea, hay 100 correos de los cuales 30, 40 son en joda y o hay muchísimos correos que son simples para decir felicitaciones chicos, lo están haciendo genial, me encanta Firefox. Vale, en este caso, si ves el mensaje que envió en el formulario, decía difusión de información. Entonces, este tipo de mensaje es peligrosamente de los que te digo, de gente que no sabe ni qué está rellenando. Pero claro, no le puedo no asignar porque a lo mejor él lo ha leído, lo entiende y quiere difundir información de Mozilla, ¿vale? Pero también me arriesgo a que sea una de esta gente rara que no sabe lo que está haciendo y que no sabe ni por dónde le da el aire. Bueno, yo le voy a dar una oportunidad más su respuesta y si no... Porque... yo soy partidario de cambiar el mensajito que aparece en el formulario de Participa que dice hola, me interesa. Creo que deberíamos quitar eso porque la gente lo que hace es colocar me interesa. Y hay muchos correos que llegan así. Te dicen hola, me interesa. Como si estuviéramos preguntándole si le interesa o qué. Que creo que ya vi una lista de mejoras propuestas en la lista de correo para el formulario. Creo que Inma o Ana fue la que lo colocó. Claro, ahora lo que aparece dice, envíanos un mensaje y te ayudaremos a comenzar ahora mismo. Y no, pone, hola, me interesa, Ese campo de texto, ese texto que dice ahí, hay que quitarlo. Porque la gente, hola, me interesa, la gente lo que hace es pone, es me interesa. Y he visto que llega como hola, 100 ¿qué correos. Hace? ¿Me interesa hola, ¿qué o qué hace? Hace? Hola, me interesa, ¿qué hace? Eso colocan. Es en serio, chicos, no lo estamos bromeando. Es en serio. Entonces hay que... Como vale, que, apúntalo que... en el pad, apúntalo en el pad que si no se nos va a olvidar. ¿Dónde? Bueno, voy a aprovechar esta review para decirle a Husay que le envié a un chico, no sé si has llegado a ver ese mail, de que se dedica atención al cliente y que estaba interesado en participar en asistencia. Fue hace unos días. Bueno, por lo demás, yo no tengo dudas o problemas. Sí que tengo... hemos perdido a una persona, una chica que estaba conmigo desde hace tiempo haciendo cosas en Mozbus, que era Celeste, y que, bueno, se ha retirado un poco porque no podía seguir. Pero la hemos sustituido bastante bien, de hecho, con una chica que es mentor Arturo, que se llama Stephanie, que está a tope, la verdad. Ha hecho todo en tiempo, ha estado a tope, súper... Sí, yo le había dicho a... Ella me escribió, más bien, yo estoy haciendo las mentorías, tareas de mentoría las estoy rellenando los fines de semana, porque en día de semana se me ha hecho imposible ponerme al día. Pero sí, está a tope la chica, ella se mantiene en contacto constante conmigo, y a pesar de todo está haciendo la tesis, y me dice, bueno, ya Arturo, ya le llené las tareas a Bernie y a Husay, y estoy esperando que se pongan en contacto conmigo. Seguidamente Bernie le mandó enhorabuena, tarea completada. Este fin de semana le iba a escribir para felicitarla y para decirle que, bueno, está, que se quede a la espera de la siguiente tarea que le va a mandar Bernie o Husay. Y eso es importante, el tema de premiar un poco el trabajo bueno, ¿sabes? Como decimos, no es tan común que alguien empiece a colaborar y no es tan común encima que haga un trabajo excelente. Y por eso ese tipo de gente lo que hay que fomentar es que evolucione a ser licenciada como premio y ver qué cosas le faltan para ser licenciada, pues mayor integración con la comunidad, etcétera, etcétera, que son cosas muy sencillas, porque una persona que ya trabaja mucho en un proyecto no le falta mucho más que integrarse más en la comunidad, mandar algún correo y que la gente le conozca para licenciarse, y yo creo que eso es importante, y potenciar a esta gente y centrarnos mucho más en esta gente. Yo a Carlos Alavi lo mandé al foro, lo iba a colocar en contacto con Noctuido para que empezara a ayudar en asistencia, pero me comentó que tuvo un problema al registrarse en el foro, que nunca le llegó el correo de confirmación. No sé si lograste. Ya está solucionado, eso. Ya está solucionado eso. Ok, entonces ahora se lo mando a Noctuido, lo voy a colocar en la tarea de aprendices para que él le ayude en los foros de asistencia, porque él, a pesar de que su tiempo es relativamente corto porque es un chico, tiene apenas 16 años, 15 años creo que lo que tiene. Él es muy hiperactivo, le gusta estar en ese tipo de revisar foros, hablar con la gente, interactuar con las personas. Quizás el área de asistencia en los foros que le llame más la atención, porque él actualmente trabaja diligentemente haciendo la edición del podcast, pero le falta ese factor social de interactuar con la comunidad para terminar de licenciarlo. Entonces, mi misión va a ser entonces licenciar a Stephanie y licenciar a Carlos Jalavi para poder sacar dos nuevos aprendices. Pero espérate si quieres un poco, Arturo, con Stephanie, porque la idea que... O sea, ahora ya he interactuado con la lista, que le pedí yo que mirase el mail mío de lo de la evolución de Mozbus. Estaría bien que, como voy a montar una reunión de lo de la evolución de Mozbus, pues ya tendremos que crearle ahí ya un perfil en la wiki Y a lo mejor de alguna manera nos podemos inventar algo para que empiece a conocer un poco también la wiki y cómo se obtiene información de ella y tal. Y entonces sí que ya puedes decir, joder, ya conoce los recursos, ya sabe cómo manejarse, ya ha participado en la lista, ya ha hecho tareas y proyectos. Esta chica, evidentemente, hay que licenciarla. Ok, entonces ella creo que ya tiene perfil de wiki porque ahí está pasando algo que los aprendices están creando perfiles. No sé cuál es el correo que le está diciendo a los aprendices, créate un perfil, pero aprendices están creando perfiles antes de participar. Entonces ella ya tiene perfil en la wiki, entonces lo que voy a hacer es enlazarte el perfil en la tarea para que la agregues a tu tarea de Mosbus. Me imagino que justo ahí también a la tarea donde le asigno para que la agreguen al proyecto y entonces que pase por la lista de correo comunitaria para que se lea algo en la lista y comente para que cumpla las 12 los requerimientos de licenciarse. Pero cuidado, no le digas que diga algo en la lista que ya lo ha hecho, ¿eh? No, sí. Es mejor. Entonces tengo que revisar. No le he visto sus comentarios en la lista. No, fue ayer, yo creo, o antes de ayer. Bueno, realmente el requisito que pusimos más o menos era iniciar al menos un hilo, ¿vale? Ya sea en la lista o ya sea en el foro de participación. O sea, iniciar un hilo. Porque los factores generales eran, son autosuficientes, conocen bien la comunidad usuaria y saben cómo moverse. Y como referencia, algunas de las cosas que debería haber hecho es participado en al menos un proyecto, que esto todo el mundo lo cumple, iniciado al menos un hilo en la lista general o en el foro, o que haya tenido, ¿sabes?, interacción con la comunidad y trabajado al menos 2 semanas sin necesidad de ayuda de un mentor, que esto es básico. Esto se ve enseguida que ya no necesita contarse de las cosas para trabajar. Yo creo que esto, en este caso, ella lo cumple tranquilamente porque, como te digo, mi mentoría es nada más los fines de semana y más bien este fin de semana pasado, fue el 16. Precisamente el jueves pasado fue la que me envió el correo diciéndome, mira, ya he completado todas mis tareas, espero entonces más instrucciones de ustedes. No he tenido que recordarle siquiera, ya la aprendiz es autosuficiente. Entonces vamos a tratar de guiarla por los pasos que le falten. Y igual a Carlos tengo que guiarlo un poco por los foros. Le pondré en contacto con Noctuido para que le ayude en lo que es respuestas, porque él sí probablemente sirva para merodear los foros buscando respuestas de preguntas rápidas que le pueda sacar de una lista y colocarla. Incluso alarmada. Toda la gente que sea o que quiera colaborar en el foro, no tengo ningún problema en atenderla. Donde tengo problema es la gente que me empieza a marear. Eso sí tengo el problema. Okay. Además, Juan Eladio tenía unos cuantos bastantes que le he asignado yo de asistencia, que me dijo que le asignara unos cuantos de asistencia más y les está moviendo. Y no sé, yo por mi parte este mes, mañana saldrá el correo automático de que digamos a quién queremos licenciar. Tengo 2 fijos que ya van a licenciarse y un par de ellos más que estoy a ver si dan el paso final, pero que ya deberían estar. O sea, estamos hablando ya de 4 licenciados más. Pues qué suerte tienes. La verdad sea dicha que me toca mucha gente muy comprometida. Sí, sí, sí. Tú los sacas con pinzas y te los asignas a ti. ¿Será que hago trampa y veo los mensajes que parecen más comprometidos? Sí, sí, ese es lo que hace. Hace trampa y nos tira a los locos a nosotros. De hecho, tengo 10 ahora mismo. Yo creo que el maratón de mentoría es necesario para ponernos al día con las tareas y tratar de coordinarlo. Ya este fin de semana no va a poder, el próximo no va a poder ser porque estamos todos fuera, pero sí para el primero de junio. Ah, no, es el primero de junio, yo estoy de viaje. Bueno, será así. Y nosotros también. Nosotros hasta el día 10 de junio no estamos libres. Por lo menos en los fines de semana. Tenemos Colombia, Valencia y Zaragoza. Pero hay que hacer un maratón de mentoría. Quizás de hecho, mira, espera. Tiremos un doodle y lo hagamos entre semana, no sé. Sí, vamos a ver. Cuando cerremos esta reunión, vamos a hacer 10 minutos con las tareas que están en retraso de la gente que está presente hoy aquí, ¿vale? Entonces vamos a intentar cerrar la reunión lo antes posible. ¿Queda algo por comentar? Caso Daniel Pinto. No, eso es lo que ha comentado Bernie, creo. No, nada más. ¿Alguien? Vale. No, que me estaba acordando de que antes teníamos la costumbre de presentar a la gente en la lista y yo creo que eso lo hemos perdido. No sé si lo veis para recuperarlo o no. ¿Os acordáis de lo que os digo? Sí, lo que pasa es que eso lo movimos al foro y deberíamos incentivar ese tema de que la gente se presentara ella misma en el foro. Hay un foro, de hecho, solo para presentaciones. Lo que no sé es que creo que ya no está llegando al grupo de Facebook los mensajes cuando se publican en el foro. Tengo que revisarlo porque hace mucho que no veo ningún mensaje automático. Antes, cuando publicaban algo en Participa, en el foro de participación o en el foro de discusión general, llegaba al grupo, pero me da que ya no llega. Vale, voy a apuntarlo como acción porque... Vale, ¿algo más? De mentoría, nada. Vale, pues cerramos la reunión. Tenemos tres acciones que voy a transformar en tareas cuando terminemos. Y llevamos 50, tenemos 10 minutos para hacer ahora la pequeña mini maratón. Termino de grabar.